usted no necesariamente inferiría que él es presidente de los Estados Unidos de América. Después de todo, los gobernadores estatales también hacen eso. Incluso el hecho de que viva en la Casa Blanca no sería suficiente por sí mismo para demostrar su afirmación. Pero ahora, reúna todas esas cosas en un contexto coherente. Si él vive en la Casa Blanca, en 1600 Pennsylvania Avenue, lo saludan los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Regularmente se sienta en la silla detrás del escritorio del presidente en la oficina oval. Responde afirmativamente cuando se le llama señor presidente y desde esa silla firma la legislación federal. Probablemente es el presidente de los Estados Unidos de América. La situación es muy parecida a la evidencia del Nuevo Testamento para la identidad de Jesucristo. Se espera que todas las criaturas, incluso los ángeles más gloriosos del cielo, le adoren. Ha existido desde siempre. Ejerció omnipotencia al hacer el universo y continúa haciéndolo al sustentar su existencia. Se le llama con el nombre divino Señor y también contesta al término Dios. Vive en la casa de Dios, el cielo, y se sienta en la silla de Dios, su trono celestial. Desde esa misma posición, envía al Espíritu Santo, se revela a los apóstoles, guía a la iglesia con su divina presencia mientras ellos completan su misión de decirle a todo el mundo que Él es el Señor. Y un día juzgará a todas las criaturas y dará vida eterna a quien Él escoja. Tal persona debe, de hecho, ser Dios. No es solo una cosa, es todo. Jesús no solo fue el Hijo del Hombre, Jesús era y es el Hijo de Dios. Y así somos transportados a la carta a los Filipenses en donde leemos para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, ¿es el Hijo de María o es el Hijo de Dios? Este es un personaje al que usted amará. Él es ambas cosas. No hay respuesta equivocada a esa pregunta. Él es ambas cosas. Si usted acepta la una, tiene que aceptar la otra. Él no puede ser lo uno sin lo otro, porque si Él es lo uno sin lo otro, eso destruye lo que Él afirma ser. Si no es el Hijo de Dios, entonces en realidad no importa si es humano o no. Si no es humano, entonces se nos ha mentido. ¿Y a quién le importa? Es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, y le llamamos Jesús. Él tiene un papel único en nuestras vidas. Algunos de ustedes tal vez estén preguntando a qué viene todo este asunto de que Jesús sea plenamente humano y por qué hizo ciertas cosas y no hizo otras. Se lo voy a explicar simplemente de la mejor manera que pueda. De esta manera sencilla. Cuando Jesús vino para ser uno de nosotros, no dejó a un lado su deidad. No la puso al rescoldo. Esto es lo que hizo. Voluntariamente decidió no usar sus capacidades, sus atributos, su propio propósito. Cuando vino a esta tierra, dejó a un lado el uso independiente de sus atributos. Usted dice, ¿cómo sabe eso? Bien, permítame hacerle una pregunta. Uno de esos atributos es que es omnipresente. ¿Fue Jesús omnipresente cuando estaba aquí? No. Estaba absoluta y totalmente consignado a vivir en un cuerpo, en un diminuto lugar llamado Jerusalén. ¿Era él omnipresente con todo? Sí, pero lo dejó a un lado. Voluntariamente decidió no usar esos atributos mientras estaba aquí. De esa manera podía identificarse plenamente con nosotros porque, ¿lo adivina? Nosotros no somos omnipresentes y tampoco somos omniscientes ni somos omnipotentes. Esto es lo que sé que es tan importante en cuanto a por qué Jesús tuvo que hacer lo que hizo. ¿Por qué vino así y por qué todo esto es importante? Primero que nada, necesitamos a Jesús para mostrarnos a Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios es espíritu? ¿Cuántos de ustedes conocen algún espíritu? No me conteste. No entendemos a los espíritus, quiero decir. Vemos programas de televisión al respecto, pero no sabemos nada al respecto. En realidad, ¿cómo conoce usted un espíritu? La Biblia dice que a fin de que conozcamos a Dios, tenemos que conocer a Jesús, porque Jesús trae a Dios a nuestro enfoque. En cierta ocasión, Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dijo, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús suavemente regañó a Felipe. Me encanta lo que le dijo, le dice, Felipe, Yo he estado con ustedes por tanto tiempo y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, yo soy el Dios que quieres conocer. Yo soy el Padre que puede ser visto. Yo soy el camino para mostrarles al Padre. Cuando estudiamos a Jesús, estamos llegando a conocer a Dios, no solo debido a que Jesús es Dios, sino que Dios es Jesús. Jesús es el que nos muestra quién es Dios y cómo es Dios. En otras palabras, Dios nos dio a Jesús y ahora Jesús nos da a Dios. Jesús ha venido para que podamos conocer a Dios. La Biblia dice que en los días pasados Dios se mostró por los profetas, pero ahora, en estos últimos días, nos ha enviado a su Hijo y su Hijo ha venido para mostrarnos quién es Dios. Número 2. Necesitamos a Jesús para mostrarnos a Dios, pero también necesitamos a Jesús para salvarnos de nuestro pecado. Ahora, eso es algo que todos sabemos, pero quiero que lo sepan de una manera diferente hoy. Primera a Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Lo que Pablo le dijo a Timoteo es que Jesucristo vino para hacer lo que nadie más podía haber hecho. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cuántos? Alguien dice, no me gusta eso de que usted piense que Jesús es el único camino al cielo. No importa lo que yo piense. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino a Dios. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Jesús es el mediador y el Dios entre Dios y los hombres. En Jesucristo tenemos a este mediador perfecto y verdadero, puesto que posee la naturaleza y los atributos de Dios y la naturaleza y atributos del hombre. Es el Dios hombre. Y por consiguiente, el único que puede en justicia y perfección traer paz entre estas dos partes enemistadas. Jesús mismo dijo que había venido a esta tierra por esta misma razón. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como he dicho en otras ocasiones, lo que me imagino de eso es el cuadro del espacio que hay entre el cielo y la tierra. Y mentalmente lo veo que extiende una mano y toca al Padre Santo y con la otra mano extiende hacia abajo para llegar a nosotros. Él es el único que podía hacer eso en el nexo de la cruz para unirnos a fin de que podamos ser salvados. Jesús tuvo que venir, o si no, no podríamos conocer a Dios. Tuvo que venir, o si no, no podríamos ser salvados de nuestro pecado porque no había nadie más que pudiera hacerlo. Número 3. Necesitamos a Jesús para librarnos del temor a la muerte. Esto es lo que la Biblia dice en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos, esto es nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo describe eso a tantas personas que usted y yo conocemos hoy? Jesús se hizo el Hijo de María y aceptó la carne y sangre a fin de que pudiera hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer. Confrontó a Satanás y lo destruyó. Satanás es un enemigo derrotado y desarmado. Un día se ejecutará toda su sentencia. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por esta razón Jesús vino, para destruir las obras del diablo. La única manera en que podía destruirlo era privarle de su arma. ¿Cuál es la mayor arma de Satanás? Es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y cuando uno tiene un arma que es más poderosa que el arma del enemigo, y nuestra arma por Jesucristo es la eternidad, tenemos todo lo que necesitamos para derribarlo. ¿Sabe cómo Jesús le quitó a Satanás el poder de la muerte? Murió y triunfó sobre ella. Salió al otro lado de la muerte y no sé si alguna vez Jesús chocó la palma en alto o algo parecido, pero eso es lo que pienso que debe haber sucedido en ese momento. Salió de la muerte y al otro lado había destruido a la muerte. El poder de Satanás sobre la muerte quedó totalmente invalidado. Por eso Jesús dijo, si ustedes creen en mí, nunca morirán. Usted nunca morirá espiritualmente. Porque el poder de Satanás para hacerle eso a usted ya no existe. La Biblia dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, me encanta esto, el valle de sombra de muerte. Usted sabe que nuestra calidad de creyentes no atravesamos la muerte, atravesamos la sombra de la muerte. La muerte para los creyentes todavía es la muerte física, pero es totalmente diferente. Lo sé, lo he estado observando por 50 años. Nunca he visto nada diferente. El creyente muere de manera diferente a toda otra persona, porque no experimentamos la muerte, experimentamos la sombra de muerte. Donald Gray Barnhouse regresaba a su casa después del funeral de su primera esposa y sus hijos estaban muy afligidos. Él trataba de hallar alguna palabra de consuelo para sus hijos cuando un enorme camión de mudanzas pasó junto a ellos y su sombra cubrió todo el coche. El doctor Barnhouse dijo, «Hijos, ¿preferirían que les pase por encima el camión o su sombra?» «La sombra, por supuesto», dijo uno de los hijos, «no hace daño». Y el doctor Barnhouse dijo, «Hace 2000 años, el camión pasó encima del Señor Jesús a fin de que solo su sombra pasara sobre nosotros». Jesús es el Salvador del mundo. Para el cristiano, la muerte es solo una sombra. Ya no es la verdadera sustancia de nuestro temor. Es simplemente un oscurecimiento momentáneo de la luz. Necesitamos a Jesús para mostrarnos a Dios. Necesitamos a Jesús para salvarnos de nuestro pecado. Necesitamos a Jesús para librarnos de la muerte. Número 4. Necesitamos a Jesús para que se identifique con nosotros en nuestra debilidad. Esto es lo que Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué fue importante que Jesús se hiciera hombre? A fin de que pudiera experimentar lo que nosotros experimentamos. ¿Alguna vez ha tratado de contarle a alguien sus problemas y en su corazón usted sabe que esa persona no tiene ni la menor idea de lo que usted está hablando? Siempre se nos ocurre decir, sé lo que sientes. En efecto, yo les dije a varias personas cuando estaba atravesando el cáncer, no lo sabes. Si no has tenido cáncer, no sabes lo que estoy sintiendo. Así que no me des esas santurronerías. Solo sabes lo que alguien siente si tú mismo lo has sentido. ¿No es eso cierto? Por eso es que si usted ha atravesado algo, todo es diferente. Como saben, cuando uno atraviesa algo, Dios le da un ministerio que nunca pensó que podría tener. Ahora en realidad usted puede decir, yo sé lo que sientes. Y usted puede ayudar a las personas. Jesús se hizo uno de nosotros a fin de poder identificarse con nuestras debilidades. Quiero decirle algo que espero que sea una palabra de aliento para usted. No sé lo que usted esté atravesando hoy. Puedo imaginármelo. He oído lo suficiente durante la semana para saber que es representativo de lo que todos enfrentamos. La vida es difícil. La vida es dura. Y no se va a hacer más fácil. Alguien podría atestiguarlo. Pero esto es lo que sé. Y que es tan maravillosamente triunfante para cada uno de nosotros. No hay nada que usted jamás haya atravesado o esté experimentando ahora que Jesús no entienda. En cierta manera, Él lo experimentó todo. Y cuando usted acude a Él, Él puede simpatizar con usted. ¿Sabe lo que significa la palabra simpatizar? Es una palabra maravillosa. Significa sufrir con, estar con alguien en su sufrimiento. Finalmente, necesitamos a Jesús para fortalecernos en momentos de tentación. He dejado esto para el último porque pienso que puede ser lo más relevante en la lista para la mayoría de nosotros hoy, porque estamos rodeados por la tentación por todos lados de cada uno de nosotros. La tentación está por todas partes. Uno no puede ir a ninguna parte, ni puede hacer nada, ni puede participar en alguna cosa que a la larga no lo ponga delante de la tentación en todo momento. Esto es lo que la Biblia dice en Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es lo que las Escrituras nos dicen aquí, que en Jesús tenemos a alguien que puede ayudarnos en nuestra tentación, pero este es el problema con esto. La Biblia dice que Jesús nunca pecó, nunca cedió a la tentación. Y yo digo, ¿y cómo se supone que eso me ayuda a mí? porque esa no es mi experiencia. ¿Cómo voy a recibir ayuda de alguien que nunca pecó? Y no parece que ello haya sido tentación real si él nunca pecó. En teología hay una doctrina llamada la impecabilidad de Jesucristo que dice que no fue solo que Jesús no pecara, sino que no podía pecar. No voy a pasar a todo ese debate hoy, pero voy a decirle que la mayoría de personas no le asignan algún valor a esos pasajes bíblicos porque simplemente lo dan por sentado. Así es, pues bien, Jesús nunca pudo pecar, así que no puede ayudarme. Así que voy a desvanecer para usted ese falso pensamiento. Así es como C.S. Lewis lo explica. Una idea risible actual es que las personas buenas no saben lo que significa la tentación. Esa es una mentira obvia. Solo los que tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es. Después de todo, uno hallará la fuerza del ejército alemán luchando contra ellos y no rindiéndose. Usted halla la fuerza del viento tratando de caminar contra él, no acostándose. El hombre que cede a la tentación después de 5 minutos simplemente no sabe lo que habría sido 1 hora más tarde. Por eso es que las personas malas, en cierto sentido, saben muy poco en cuanto a la maldad. Han vivido una vida protegida siempre cediendo. Nunca sabremos la fuerza del impulso del mal dentro de nosotros, sino hasta que tratemos de batallar contra él. Y Cristo, debido a que fue el único hombre que jamás cedió la tentación, también es el único que sabe plenamente lo que significa la tentación, el único completo realista. Puedo confiar en que él entiende mi tentación porque él sintió mucho más tentación de lo que yo jamás enfrentaría y él ha sido victorioso. Así que él lo tiene. Jesús es el Hijo de María, Jesús es el Hijo de Dios. Así que esta es la pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Déjeme decirle que todo el que dice que conoce a Jesús en realidad no conoce a Jesús. Hemos producido en nuestra cultura actual una visión de Jesús que no tiene nada de verdad. Tenemos el Jesús terapista, que nos ayuda a vernoslas con los problemas de la vida y sana nuestro pasado y nos dice cuán valiosos somos y que no debemos ser tan duros con nosotros mismos. Ese no es el Jesús real. También hay el Jesús de mente abierta, que ama a toda persona todo el tiempo, sin condiciones, excepto a las personas que no tienen una mente tan abierta como la suya. Eso tampoco es el Jesús real. Existe el Jesús yuppie, que nos anima a alcanzar nuestro potencial pleno, alcanzar las estrellas y comprar un barco. También el Jesús revolucionario, que nos enseña a rebelarnos contra el status quo, a apegarnos al hombre y echarle al sistema la culpa de todas las cosas. Hay el Jesús gurú, un maestro sabio, inspirador, que cree en uno y le ayuda a uno a hallar su centro. Y también tenemos el Jesús que es Hijo de María e Hijo de Dios, que es el mismo Dios de dioses, el Jesús que está ante nosotros hoy y dice, yo soy el único camino por el que puedes venir al Padre. Si escoges no venir por mí, no puedes llegar al Padre. Y es solo cuando entendemos eso que todo esto tiene sentido para nosotros. No es que Jesús esté siendo arbitrario, es que Él está diciendo simplemente que no hay otro camino porque no hay ningún otro hombre que sea plenamente Dios y plenamente humano que pueda unirnos. Así que, si usted piensa, yo no voy por el camino de Jesús, usted ha perdido toda esperanza de ir al cielo. No hay otra manera. Jesús vino para hacer el camino. Él ha comisionado a los suyos para que vayan al mundo y proclamen que Él es el camino. Si las personas vienen por Él, pueden ir al cielo y pueden estar con Dios para siempre. Usted puede recibir el perdón de sus pecados. Usted puede tener un amigo que es más cercano que un hermano, que le ayudará en sus debilidades y le dará la victoria sobre la tentación, pero no lo busque en algún otro lugar, porque no hay otro lugar a donde ir. Si usted vino a nuestra iglesia hoy, simplemente para ver cómo son las cosas, para ver si pudiéramos ser una de aquellas cosas que usted podría considerar para su vida futura, haga que su búsqueda termine aquí, porque no se trata de nuestra iglesia, la iglesia Shadow Mountain, ni David Jeremiah, es asunto de Jesucristo, el único camino por el cual usted podrá llegar al cielo. En algún momento, en el camino, usted va a tener que hacer frente a esto, le guste o no. Es como aquella antigua cuña comercial, ¿usted lo paga ahora o lo paga después?